Bueno, muchas gracias, Pachi. Vamos a saludar al doctor Alejandro Celillo, intendente municipal, que hoy está con nosotros para charlar de todos los temas. ¿Cómo te vale? Bien, bueno, muy bien. Estamos un poquito ahora con el tema de la alerta meteorológica, ¿viste? Uh-huh. La cosa sigue. Realmente venimos, obviamente, a hablar acá un poco del tema del acto eleccionario, pero yo te estaba diciendo fuera recién de micrófono, que digo, bueno, el 28 me estiro los pies, me relajo un poco. Y creo que ya hasta ni hablamos del resultado electoral, estamos en la diaria otra vez empapados en los temas que uno soluciona diariamente en el municipio, en el manejo de la municipalidad, en el contacto con la gente, bueno, trabajando como si nada, ¿no? Realmente recorrimos las obras, vos publicaste las fotos que levantamos, CPA realmente está adentro. Está impresionante. Yo no digo que la gente pase porque los muchachos están trabajando, pero si alguno pega una ojeadita, la calidad de trabajo que están haciendo los muchachos de la municipalidad. El jardín maternal ya es más que cimiento, ya están avanzando con las paredes, están avanzando bien de acuerdo a los tiempos establecidos para la obra. Bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Pero, te decía, ya reflexionamos, hubo reunión con el gabinete el lunes, vimos un poco lo que uno piensa que puede haber pasado en el acto eleccionario. Y bueno, como vos bien lo publicaste también en la tapa, es como que es un traspié, puede ser un tropezón, pero para mí fue una muy buena elección de todos modos. Y lo vamos a analizar si querés. Exactamente. En todos los niveles me dio la sensación, nosotros tratamos de analizar lo local, porque para eso están analistas políticos de primera, y que bueno, según su visión nos cuentan a través de los medios nacionales lo que pasó a nivel nacional, pero también todos tienen algo para festejar. El Frente por la Victoria tiene mayoría, se quedó con un buen número de diputados, obviamente Massa, que construye un espacio político y que lo deberá mantener, y que tendrá que pensar que no le pase lo de Narváez, que fue un voto en contra de en aquel momento y después se desinfló por distintas circunstancias. Pero acá a nivel local, naturalmente que el Peronismo Unido logró lo que buscó cuando se unieron, en algo que para muchos es solamente electoral, otros dicen que no, pero lo cierto es que consiguieron lo que ellos buscaron, el triunfo, en esta, después de dos derrotas. Y por esas cosas que tiene la política, el radicalismo logra ganar un concejal. Perder una elección, pero ganar un concejal. Sí, sí, hoy son 5 a 5 y desde el 10 de diciembre van a ser 6 a 5. Sí, exactamente. Por eso, bueno, eso es un poco. Porque hablábamos el otro día cuando estábamos en el canal de televisión, que fuimos a festejar a los ganadores y a hacer unas declaraciones, Canal 5. Hablábamos afuera, ¿no? Y en ese momento Aldo, no sé si sigue con esa cuenta, ayer estuve con él por otros temas, pero él decía que por los porcentajes, qué sé yo, quizá le correspondía un 4 a 2. Y en realidad lo que nosotros temíamos, no que se sacara de arriba el concejal, sino que lo sacaran desde abajo, los que, bueno, con todo respeto, los chicos que estaban aparentemente en un tercer lugar. De hecho fue un tercer lugar, pero cuando iban sumándose los votos, lo que temíamos era que llegaran al piso, porque al estar nosotros segundos, el concejal nos lo sacaba. Claro, exacto. 3-2-1, quedamos 5-5 con un concejal del Frente para la Victoria. Sector renovador, que bueno, que caseramente se le dice la cámpora, pero bueno, por suerte también, al hacer un buen desempeño electoral, clasificamos claramente segundo, en una diferencia que se achicó bastante desde los 1.600 que habíamos tenido, el oficialismo puro en agosto, y bueno, y llegamos al mismo nivel de votos, revalidamos nivel de votos de agosto, la suma. Y bueno, Albano obviamente consiguió algunos votos más, es meritorio, 400 votos más, es muy importante. También el efecto de winner o de ganador, porque uno, la gente quiere seguir un poco al que gana. Pero así todos notamos mucho apoyo, la gente, lo habíamos comentado en la campaña, que el humor de la gente había cambiado en estos dos meses. Ayer me llegó un resultado de una encuesta que hace un poquito un análisis así. Nosotros teníamos 28% de intención de voto, terminamos en 34%. O sea, subimos 6 puntos en un mes y medio prácticamente desde que comenzamos a meter no solo yo, sino también el gabinete, pero fundamentalmente yo a la campaña. Y eso fue muy importante. Fíjate que la primera movida importante nuestra también es en Espocom, Bueno, Frente para la Victoria en sus dos variantes hizo también movida, pero nosotros en Espocón logramos empezar a plantearle a la sociedad los proyectos que tenemos en proyección y en ejecución en el caso de lo que es EPA y Jardín Maternal, y hablamos mucho con la gente y creemos que ahí, a partir de ahí, la gente como que cambió el humor, lo revalidamos un poco, hablando, quizás me faltó a mí, en lo personal, caminar la calle. Mucha gente todavía reclama tener contacto con el intendente. Estos sistemas en los pueblos son muy personalistas y eso no es una queja, ni mucho menos, al contrario, a mí no me molesta el trato con la gente, pero a veces es materialmente imposible. Entonces, para estar en contacto con toda la gente, por ahí debería haber sido una intervención más temprana en la campaña. Y de hecho, quizá el resultado de agosto también hubiese sido, si bien en los mismos guarismos, pero un poco más suave para los que somos oficialistas puros, digamos. Después, bueno, la suma de Martiniano volvió a revalidarse, así que eso es bueno también, de que el otro sector del radicalismo nos acercó su apoyo, no solo a través del apoyo a Martiniano, sino que también el apoyo a todo el radicalismo, al pan radicalismo, como quien dice, y hoy podemos decir que nosotros teníamos un piso de 2.000 votos, y un techo, mejor dicho, de 2.000 votos en el radicalismo, y hoy estar en 2.300, 2.400 votos, más allá del aumento del padrón, más allá del aumento de los chicos y todo. Bueno, es bueno que acompañemos el aumento del padrón con el aumento de los votos, no que nos quedáramos clavados ahí en un sector de la población un poco más de mayor edad y que permaneciera anclado a una vieja antigua, una creencia, a una ideología antigua. Así que también tenemos muchos chicos jóvenes, ya en esta semana se hicieron dos reuniones para trabajar. Es bueno que en todas las agrupaciones políticas trabajen los jóvenes, ¿no? Que empiecen a intervenir en lo que será el futuro para la comunidad. Nosotros eso también lo planteamos en la campaña. Así que, si querés, lo vamos desmenuzando todo, el resultado electoral, porque claro, realmente es lindo poder corroborar eso. Como vos decís, tener ya el consejo a favor, o sea, haber logrado empatar la repartija de concejales, como quien dice, tres concejales para cada uno, era un objetivo, pero para nosotros fundamental, porque ahora con el consejo a favor, viste, yo sé que por ahí algunos chicos del Frente Renovador están un poco enojados por la polarización que los perjudicó, me entiendo yo, obviamente, pero también es un poco habitual en política eso. Nosotros creemos que eso se ve como un fenómeno recurrente en política. Entonces, la polarización, pues la gente empieza a sentir el voto útil. Y dice, entonces, en el voto útil entro acá o entro allá. Obviamente, quizás parte del crecimiento de Albano son votos que en agosto quizás lo hayan apoyado a ellos. Es imposible saberlo, pero son todas. El voto en blanco se mantuvo muy alto, con lo cual nos abre los ojos un poco a las tres agrupaciones. No por ahí, no solo los contenidos, sino también en la forma de difundir la política y volver a prestigiarla. Porque como que se notó, a ver, yo esto es una percepción personal, que en octubre la gente ya estaba cansada de política, de campaña, y para los que somos candidatos y encima somos funcionarios, estar 5 meses de campaña es francamente agotador. Sí. De hecho, ya el Gobierno Nacional está analizando sacar las PASO. Lo leí, me parece que uno coincide en eso. Porque si bien tiene un mecanismo de... Y si no, se tendría que hacer las PASO en los años pares, y las elecciones en los años impares, no sé, de una manera de que uno pueda dedicarse a la función, a lo único que uno tiene que hacer, que es la función, sin estar tan absorbido por la diaria de la campaña electoral. La campaña electoral exige medios económicos, exige trabajo intelectual, exige trabajo físico, y es francamente agotador para todo el mundo, incluso para alguno que pueda estar un poco más al cuete que los demás. Pero si no, la mayoría de los que estamos en todas las agrupaciones políticas alvearenses tenemos un trabajo, tenemos una familia, y seguir restándole de tiempo y esfuerzo a esos dos campos es bastante desgastante. Yo personalmente, en este caso, mi familia estaba toda metida en la campaña, así que por ahí lo al estar metido todo en la campaña nos veíamos que sea en el comité, pero en otras campañas, viste, eso se penaliza un poco, viste, genera malestar en la familia, otra vez, qué sé yo. La verdad es, con el radicalismo, ver que hemos sacado, por ejemplo, un 38%, es un flor de porcentaje. Yo miraba que Michetti ganó con el 38% en capital. Lo que pasa es que, bueno, la campaña de Frente para la Victoria, el sector unido, ¿no?, como se llama, de Albano, hizo una muy buena elección. El radicalismo obligó al Frente para la Victoria a unirse para enfrentarnos, o sea que eso, viste que yo siempre hago como una mención de que en el año 2008 pensábamos en reinstalar al radicalismo en la conversación Alvarez, y fíjate si estamos reinstalados que hasta somos el tipo a vencer, te lo digo sin falsa modestia porque es así, nosotros nos hemos fortalecido mucho en la consideración de la gente, en la militancia, y hoy por hoy estamos en la gestión, por ahí nos faltan cosas porque recién ahora estamos tomando el pulso después de un primer año muy difícil, con 2,5 millones menos, con 2 inundaciones, etcétera, etcétera. Y este año logramos ya aplicar mucho más de todo lo que teníamos pensado y lo que es gestión, lograr compensar una provincia, que es una gestión provincial que realmente dejó mucho que desear acá y en todos los distritos. Por eso fue también el desempeño electoral, que a pesar de que Scioli entra frontalmente en la campaña y activamente en la campaña, se ve que sirvió parcialmente, porque la gobernación ha ido dejando caer mucho de los compromisos, de las obligaciones que tiene, y la han recogido los municipios. Entonces, en algunas ciudades eso se penalizó. Por otro lado, también perdieron mucho los oficialismos. Yo veía que el Frente Progresista Cívico y Social tuvo muy buen desempeño en muchísimas ciudades. Se ganó Mar del Plata, por ejemplo, un lugar donde el radicalismo siempre anduvo bien, con altibajo últimamente, pero siempre fue un lugar netamente radical. Pero así mismo hizo mal papel en Bahía Blanca, perdió por un pelito en Pergamino, por citar las ciudades más importantes. Pero hay muchas que se ganó. Claro, en la Barría, donde también la fortaleza de Severi, después de tantos años en el gobierno. Severi Massa, además, era. Con la atracción de Massa. Bueno, ese es el otro fenómeno que entra, que nosotros los radicales hablábamos con Carlos Gorosito el domingo a la noche. Carlos estaba realmente muy, muy, en la intimidad, muy, muy, ¿cómo te podría decir? Muy dolido con el resultado. Bueno, obviamente él tiene una trayectoria donde ha tenido tantos triunfos que obviamente una derrota le significa más que a nosotros, que tenemos el cuero un poquito más duro. Además, salió tercero, en fin, pero bueno, la atracción de Massa se venía viendo esto como un fenómeno que era ineludible, ¿no? A mí la proyección de la encuesta me decía que Massa iba a superar el 60%. Gracias a Dios, yo veía que al final un poco como que ya también se cansaron de Massa. La gente se cansó de todo. Sí, no quería que apareciera nadie y por eso parecía un resultado abierto. Si bien acá en lo local se definió categóricamente a favor de Albano, pero todavía es como que, viste, si las elecciones fueran este sábado tendrían otro resultado, y si fueran en diciembre tendrían otro resultado. Muy cambiante, me parece a mí, el electorado. Y en buena hora que así sea, porque nos pone la pistola en la cabeza a todos los... Un control permanente. Exacto, me parece, viste, que en eso también uno no puede salir a difundir lo que hace el mes de las elecciones. Tiene que poner un énfasis en contarle a la gente qué es lo que está haciendo y para qué sirve lo que está haciendo día a día. La reunión de gabinete, Ale, yo ayer te consultaba porque uno siempre, esas cosas trascienden, que todos y cada uno de los funcionarios te ofrecieron una renuncia tras la derrota electoral, tal cual lo hicieron en el mes de agosto, y hubo una reunión de gabinete. ¿Allí qué se analizó fundamentalmente? Bueno, se analizaron todas estas cosas y después, bueno, siempre pues hizo un poco de catarsis colectiva. Algunos estaban dolidos con casos puntuales, con personas que notábamos que no nos apoyaron o que hicieron evidente el apoyo o el festejo en otro lugar. Entonces, un poco también duelen esas cosas cuando uno ha actuado hacia cierta gente como abiertamente y con generosidad, ¿no? Por ahí no nos gustó ninguno los carriles donde discurrió la campaña, donde se agredió mucho. Eso lo dijimos en la campaña, bueno, ya está, pero también el lunes sirvió como para ponerle punto final a la campaña. Cada uno de ellos, por escrito y lo dijo verbalmente, ofreció a dar un paso al costado, salir del gabinete si consideraba que no estaba aportando lo que tenía que aportar. Y bueno, establecimos una pauta de contacto para el próximo lunes nuevamente para hablar un poco más de propuestas, ¿viste? Y pulir las cosas que se han hecho y en función de que le interesen a la gente o no. Pero bueno, hay cosas que uno también tiene que hacer para la gente, porque la gente por ahí no es masivo la necesidad, pero son cosas importantes. ayer me consultó una mamá por un caso de adicciones, y nosotros el CPA lo tenemos que poner en marcha, Alfredo, ¿no? Sí. No importa si electoralmente mide o no mide, si representa para la gente mucho voto, poco voto, el CPA en la Alvear tiene que estar funcionando, ya lleva como 4 o 5 años sin funcionar, y bueno, ahora nos falta muy poquito de lo edilicio, por eso me puso muy contento ir a ver a los muchachos ayer y ver que le falta terminarlo, ¿no? Por otro lado, hablamos un poco de que estamos con dificultades económicas, eso se activó también en la campaña, porque bueno, hay un poco de filtraciones, y eso. En realidad no hay dificultades serias, se van a pagar los sueldos en tiempo y forma los 2 meses que quedan. Hay un poco de digamos, tenemos que hacer un esfuerzo estamos financieramente bien, pero presupuestariamente tenemos un poco de despiole y eso nos va a llevar estos 2 meses de acomodarlo. Entre otras cosas, los aumentos comprometidos al personal un poquito hicieron mella en los números municipales. Pero a mí no me arrepiento de eso, y tampoco fue una cuestión electoral, fue un compromiso que asumimos oportunamente y un esfuerzo que hicimos para acompañar al empleo municipal luchando contra la inflación. Bueno, por supuesto, en la reunión de gabinete alguno dijo, bueno, viste que eso no, al final, el municipal no sé si te votó o no te votó, bueno, qué sé yo, cada cual hará lo que la conciencia le diga, y después por ahí valorará o no si lo que hicimos nosotros es meritorio o no. Considero que después de 2 años de gobierno, los cuales la inflación osciló en el 30%, haber hecho los aumentos que hicimos, bueno, le lleva tranquilidad. De hecho, hay muchos empleados municipales que están viviendo mejor, tienen otro estándar de vida, y si nosotros queríamos que nos acompañaran justamente para eso, para redoblar en ese sentido el esfuerzo, sentirnos respaldados también en esta gestión. Bueno, ahora va a haber que poner limitación a las horas extras, cosas que también los empleados municipales viejos conocen que siempre se hace, después a fin de año, ¿ves? El presupuesto para sanear, exacto, y para sanear también un poco. Mirá, nosotros creo que la gente habrá visto que los recursos municipales no fueron empleados de ninguna manera en campaña electoral, ni de manera distraída. Lo que hicimos de campaña lo bancamos nosotros, porque los funcionarios, yo de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica del Radicalismo, les recorto parte del básico, o sea que con eso siempre tenemos un pool de dinero que ha ayudado que en las campañas nos vaya un poquito aliviada desde el punto de vista económico exclusivamente. Y como te decía, por ahí la idea es terminar el 31 de diciembre en orden. Entonces, de esa manera, para el 1 de enero empezamos un año nuevo y nos olvidamos del 2013 en lo económico, ¿no? Naturalmente. Pero que se quede bien tranquilo cada empleado municipal que va a recibir su sueldo, que si termina una hora extra, por ahí necesitamos hacer alguna hora extra en este periodo, no negociaremos director por director, cómo se compensa, si lo podrán cobrar el año que viene, si lo cambian por día, si lo cambian por alguna manera. O sea, nadie va a hacer una sola hora extra que de alguna manera no se cobre. Entonces por ahí eso es una cuestión que por ahí está en el boca a boca de la gente y que es bueno que acá en los medios lo pongamos sobre el tapete y lo consideremos, porque lleva intranquilidad. Claro. Y la campaña ya terminó, entonces me parece a mí que hablar de que el gobierno está débil, que el gobierno se cae, que no hay sueldos y qué sé yo, ya en este momento ya es perverso, como te lo dije alguna vez. Me parece que jugar con la mesa de los alvearenses, como parafraseando a Cristina, me parece una cosa que es de mala leche. Entonces, que los alvearenses, porque aparte la población del empleo municipal, más de 400 empleados, se refleja en un grado muy alto en el resto de la población por el movimiento comercial, y bueno, entonces el empleado municipal hoy va a cobrar en tiempo y forma, va a cobrar ese básico que por ahí siempre falta un poco, pero que en algunos casos regionales es muchísimo menor. Y te voy a dar un ejemplo bien clarito. Vamos a disfrutar mate, Walter, que está espectacular. El otro día me llamó una amiga enfermera de otro municipio. Me dice, ¿me puedes mandar? Dice, ¿cuánto cobra una enfermera empírica? Que es lo que nosotros acá lo tenemos encuadrado con lo que se llama auxiliar de enfermería. La que hizo una formación en el hospital y que hoy es de las tres categorías de enfermera el más bajo. Mirá lo que te voy a decir, para ver que la gente compare, preste atención. Y le digo, sí, pará, salen, sí, 4.600 me parece. A ver, 4.600, en algo así, 4.300, 4.600 de básico de la enfermera. Obviamente cuando hace una hora extra, cuando tiene un básico alto, la hora extra vale más. Si le sumas antigüedad, etcétera. El de la enfermera profesional es de 5.000 largo y son alrededor de 6.000 pesos la enfermera licenciada. Bueno, en ese municipio las tres categorías de enfermera igualan a la auxiliar con la licenciada y con la profesional, con lo cual hay un sentido de injusticia por la y ¿sabes qué pasa? Que empujas para abajo lo que es la formación del profesional, del personal. Cobran todas 2.200 pesos, cobran menos de la mitad de básico, menos de la mitad de básico lo que cobra una enfermera. Doy un ejemplo de la enfermera, podríamos repasar otro, porque fue justamente puntualmente, cuando me dijo 2.200, dije, nada, me está jodiendo. Sí, dice, a la profesional le damos 500 de título. Así que mira, ¿cómo están hoy los municipales alvearenses? Y esto porque nosotros con el sindicato fundamentalmente hemos tenido muy buen trato, viste que te lo debe haber dicho Bernabé acá, siempre tuvimos un muy buen diálogo y bueno, dentro de la medida de las posibilidades y siempre consultando al cuerpo económico de la municipalidad, que es el de carrera, que todos saben que yo dejé, que algunos radicales no les gusta que yo haya dejado a Marta como contadora, pero no puedo decir ni una palabra a Marta en 2 años, porque yo creo que nadie jamás pudo decir algo. Nadie pone en duda que ella, como hablamos, estuvimos reunidos también estos días, terminó la campaña, vení, sentate. Sí. Esto es del Tribunal de Cuentas, esto es del gozo, ¿no? Ahí es un poco como que, por eso te decía que esta semana no ha sido de descanso. Pero quiero llevar la tranquilidad a la gente que ese nivel de ingresos que tiene el personal municipal se va a sostener y que están los recursos y que está la posibilidad de que el año que viene se sostenga. O sea, la realidad es que el año que viene se van a sostener y que de esa manera sus ingresos también se van a desparramar en la comunidad. O sea, a mí me toca garantizar esto. Hay otros sectores que son ampliamente proveedores de salarios, como el servicio penitenciario, como las polleras y qué sé yo, pero en esto la municipalidad tiene una estabilidad, y hemos cumplido, considero yo, satisfactoriamente para la gente. Por eso vemos como que ha habido también un mejor humor de la gente en lo que es la provisión de servicios, ¿no? Tampoco olvidar un pueblo que esté sucio, porque todas las personas que te visitan, todas las personas sin distinción, todas las personas te dicen que Alvear, uy, qué lindo que está, qué limpito, qué sé yo, es un pueblo que, bueno, se mantiene limpio. Igual los alvearenses por ahí son un poco más exigentes, pero o pretendemos que la municipalidad nos haga ciertas cosas. En algunos casos somos un poco cómodos, queremos que nos corten el pasto de la vereda, qué sé yo. Pero más allá de eso, hemos tratado de estar en cada rincón de la ciudad. Ahora hemos limpiado los desagües, le pedimos a los vecinos, eso también es un tema importante para charlar hoy, que hay una alerta meteorológica, que los vecinos cuiden que las cunetas estén en los barrios periféricos, porque con el cordón cuneta el agua ahora va a circular de otra manera, pero con lo que es asfalto, obviamente, de no dejar residuos en la calle, de no dejar basura, de no sacar escombros, ramas, etcétera, que puedan ser arrastrados por el agua y tapar las cunetas. Pero dentro de todo no tuvimos más críticas de eso. Aportamos la barredora finalmente, que fue una satisfacción verla funcionar, te contaba también. Así que en los caminos rurales ni hablar. Yo ahora saco pecho y lo digo, vas más rápido por los caminos rurales que por la ruta 51. El día de la elección fui a llevar una votante amiga a Tapalqué, fuimos, volvimos con Mauri a 110, la camioneta está bien, pero camino espectacular, está bien, el del lado de Tapalqué está entoscado, pero del lado de acá está muy muy bueno, no había huellones, no había nada, bien abovedado. Bueno, ahora si viene agua, por ahí se complique durante unos días. Vamos a pedirle al sector rural también que sea consciente del esfuerzo, que cuidemos entre todos a Alvear, porque si no, ahí sí nunca alcanzan los recursos, Alfredo. Si vos pasaste la máquina y tenés que ir a asistir a otro vecino a otro lado, pero te sacaron un camión o un tractor con la lluvia, naturalmente que más allá de que uno le haga la multa o no, es todo un trastorno y un gasto extra para el municipio. Una pregunta concreta sobre el gabinete, que no sé si ya te han hecho sinceramente en otros medios, pero Marcia, ¿cómo va a ser Marcia? ¿Va a asumir? ¿Cuál va a ser su situación con respecto al área de salud? Bueno, eso yo se lo he liberado a ella. Si va a asumir, no va a asumir, si va a haber sido una candidatura testimonial o no. Un poco porque en ese sentido yo no me gusta, y en este caso a pesar de la relación obviamente tan cercana, no me gusta jugar con el apellido de nadie, ¿me entendés? Yo creo que no sería malo que quede en salud, porque si entra Corina, es una señora concejal espectacular, trabajó muchísimo en la campaña, cosa que lo destaco. Hubo candidatos que trabajaron más y trabajaron menos en todas las agrupaciones políticas, la gente los ve, y Corina trabajó como si fuese la segunda de la lista, y es meritorio. Pero más allá de eso tampoco, no sé, ¿viste? Por ahí alguna gente se va a sentir defraudada si llega Marcia a elegir quedarse en la dirección de salud. Pero tiene mucho por hacer en la dirección de salud, tiene por delante, vienen los años de poner en marcha el CPA y potenciar lo que se ha hecho. Bueno, yo un poco, como es un área que ella maneja, así como obras públicas lo manejo con Sergio y con Juanjo, no, a ver, yo trato de sacar de que las cosas se hagan, y por ahí, bueno, a Marcia no le va a temblar la mano si tiene que ir al Consejo Deliberante para defender lo que tiene que defender. Hasta el momento te digo que es una incógnita que está en sus manos. Yo prefiero tampoco que se apresure, que escuche más a más gente, por ahí me gustaría que escuche más a más gente que le pueda aconsejar. En algún lado que lo hemos propuesto, algunos lo vieron bien, otros no lo vieron bien. Es opinable el hecho de ser candidato testimonial. Por ahí no sé tampoco si va a asumir Izaurralde, en su momento fue testimonial Kirchner, y por ahí si yo hubiese sido candidato testimonial en esta lista de concejales, por lo que dice la gente, quizá hubiésemos tenido un mejor desempeño. Porque mucha gente decía que no la conocía Marcia, que no la conocía por ahí el apellido, no relacionaba el apellido, mucha gente quería ver la boleta, quería verlo Alejandrito, etcétera. Y esa picardía, yo, por ahí algún radical se va a enojar, pero yo esa picardía pienso que el radicalismo tendría que tenerla. La última, todo el mundo sabe que siendo el intendente, pero si vos vas de testimonial, te podrá putear de la contra, porque en realidad lo complicás. Y el local va a saber que está apoyando al intendente el día que vota, el nuestro, ¿viste? Por ahí son jugarretas que uno tendría que incorporar. En el radicalismo general lo digo. Entonces, porque si no siempre somos estrictos, pero, ¿viste? La gente le gusta un poquito la sal también, ¿no? Y especular y estas cosas. Esto ahora va a generar seguramente polémica. Marcia debería sí, Marcia debería no. Vos lo vas a poner en la página, ¿qué opina usted? Y qué sé yo. Y también será un se ríe Pachi, un aporte para que ella lo decida, pero que lo decida sin presiones, porque no, quizás ella no se plantea una, no sé, habría que traerle y preguntarle, una carrera política con aspiraciones. Pero bueno, ella ha logrado revalidar su prestigio profesional en la función, que no es fácil, ¿eh? Uno puede ser un muy buen profesional, pero después ir a la función y no tener idea. Y bueno, por ahí también prefiere sentarse y terminar mostrando su gestión como un logro, y después, licencia mediante, ingresar al Consejo Deliberante, donde es absolutamente ilícito, legítimo, el hecho de haber encabezado una lista siendo una persona que tiene muy poquito de afiliada al partido y que quizás no es absolutamente conocida por la gente, como somos por ahí los otros candidatos, pero sí es muy conocida. Yo cuando la propuse en el comité, y esto se votó, no fue un dedo ni nada, lo sostengo porque aprendí de esta campaña que hay que repetir las cosas, porque ya lo dijimos en su momento, ¿no? Nosotros en una mesa muy grande, hasta la juventud opinó de quién iba a ser candidato y quién no, y los puestos que se empataron en la lista nuestra en junio se definieron por asamblea y local. Bueno, es muy democrático, pero a veces no es tan efectivo. A veces no es tan efectivo, ¿no es cierto? Claro. Y el gol de Diego valió. A mí me deben de estar puteando también los radicales, pero está bárbaro como democrático, pero a veces no ayuda al resultado a ganar el partido. Y bueno, ¿y qué pasa? A ver, Alfredo, vos, si pensás que tenés que estás en política por tal o cual cuestión, porque pensás esto, porque querés apoyar la educación, porque querés cuidar el medio ambiente, porque querés tener una mejor salud, porque querés ayudar a que haya mayor trabajo, querés solucionar el problema de la tierra en General Alvear, ayudar a solucionarlo con el Banco de Tierra. Si vos creés en todo eso, para vos poder poner en práctica tus ideas y poder ponerlas para modificar, aunque sea parcialmente, la realidad alvearense, en la medida de lo posible, porque nadie es Superman, tenés que ganarla la elección. Sí, sí. Y tenés que acceder a cargos, tenés que dominar el Consejo Deliberante, tenés que manejar el poder local, como quien dice. ¿Eh? Si vos querés hablar de la seguridad, si querés hablar de esto o lo otro, si no te quedás en conversaciones de borrachos, viste, que no sé qué teníamos que haber hecho esto, o asado de los amigos, o el cafetín, viste, de Buenos Aires, donde uno analiza y lucubra, pero no llega a solucionar. Entonces vos, si un mecanismo que no es, a ver, del todo moral, pero no es tampoco un pecado mortal, te ayuda a vos a tener un mejor desempeño electoral, a insertarte, a decirle a la gente, usted está votando esto, usted está votando a Néstor, usted está votando a Daniel, usted está votando a Alejandro, y bueno, la gente se orienta, porque si no, viste, acá yo creo que el Frente para la Victoria, poner el nombre Insaurralde, creo que llegamos a la elección de agosto y yo ni me acordaba cómo se llamaba el candidato. Era, está bien, un colega intendente, no le resto mérito ni mucho menos, pero son 135 distritos y los del conurbano por eso nos confunden, y algunos los conocemos más, algunos los conocemos menos. En ese sentido había sido mucho más inteligente Massa, que se había posicionado 2 años antes a través de una prensa y de inversión que hizo para él, ¿no? En ese sentido, porque él se potenció y muy bien. Y además había sido funcionario. Bueno, sí, todo ayuda. A ver, la gente, ahora, vota gente que conoce. Sí, entonces, sí. Si el tipo ya tenía un nombre por haber estado en ANSES, por haber sido jefe de gabinete, paulatinamente tenía una cierta proyección nacional, que le tendría que haber pesado negativamente, y sin embargo por ahí la memoria popular no lo castigó como uno pensaría que lo iban a hacer. Después el tipo mueve el tema, un tema en particular, se focaliza en eso y hasta se hace, ¿cómo te podría decir?, un referente en el tema, con el tema seguridad, él no habla de otra cosa. Sí. Y también con el turismo, que es una asignatura pendiente, lo hemos hablado en la campaña. Y los grupos económicos, y después grupo económico que se reunía y después se armó. Mira, cuando nosotros trabajamos con De Narváez, ellos trabajan con profesionalismo, tienen asesores de y tipos capos en cada área, y entonces tienen un mensaje para cada área y tienen un proyecto para cada área. Sin embargo, por ahí era más completo el chamullo de Narváez en su momento que el de más ahora, pero también aparecen los grupos económicos que les interesa mover un candidato, subirlo, bajarlo. Bueno, ahí también esas son cosas que son inherentes a la política en cualquier lugar del planeta, y que por ahí la gente no los ve o no los puede ver o no lo podemos ver, y sin embargo se dan esas cosas. Y el tipo, esta campaña, esta movilización, esta movilidad que el tipo tiene, esta presencia en los medios, tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación. De todos modos, yo pienso que es como un operativo cerrojo del kirchnerismo y del peronismo para seguir siendo. Ahora tiene el 80% del electorado, mira vos. Qué tonto que son. Volviendo al tema, a ver, yo sé que le voy a despertar cosquillas a muchos, pero dentro del partido tuyo, pero si hacemos un poco de historia, un día Marcia acá contó que un día recibiste un llamado y te dijeron, tenés que ser el candidato. Y bueno, vos, como pertenecías al partido, un poco estabas dispuesto, pero una reunión familiar y de quienes te quieren muy mucho te hicieron reflexionar que no era lo más conveniente por un montón de circunstancias que no viene al caso mencionar. Y ahí te pusiste firme y le dijiste, bueno, en esta les doy bola, pero en la próxima lo soy. A partir de aquella candidatura, la primera, el radicalismo claramente se comenzó a posicionar cuando había perdido estrepitosamente, se quedaban casi sin concejales, sin representación en el consejo y un montón de cuestiones. Es por eso que yo decía a veces esa democratización que hay en el comité tan buena y que uno aplaude porque está bueno, porque no se puede criticar eso, porque me caerían todos, a veces no es tan efectivo. Estuvo muy claro que quien logró el triunfo electoral fue Alejandro Zelillo. A partir de allí hubo independientes, hubo peronistas, hubo el pueblo te votó, no solamente. Naturalmente. Entonces, ahí yo apuntaba a decir, está bárbaro, pero tal vez no fue efectivo para ganar un partido. El objetivo, si lo hablamos claramente en términos futbolísticos, que ha sido una de mis pasiones, porque lo jugué, yo cuando jugaba, o cuando estaba, que en los últimos años sobre todo participaba también de la construcción técnica, yo tenía a chicos que quería más y otros que venían de afuera que no los conocía, pero nosotros apuntábamos a ganar el partido. Y yo veía que enfrente, por ahí Comercio se naturalizaba en decir, no, jugaron todo el año, el campeonato local al que vamos a jugar con Peguajó, con Coso, tienen que jugar Walter porque jugó todo el año y entrenó todo el año. Y nosotros no, nosotros queríamos ganar el partido. Y se enojaban algunos y después se daban cuenta que era lo mejor porque terminábamos festejando todos, ¿no? Y un poco eso era lo que yo decía, de que es tan bueno, tan democrático, pero a veces no es efectivo. Sí, yo en el año 2007, como decís vos, tuve un poco la no sé si decirle la presión, pero la opinión familiar fuerte de que por ahí no era el momento, quizás. Y también lo pensé yo. De mi lado individual, yo a una persona que estaba en ese momento militando, que había sido concejal, le propuse que me acompañara a la lista y era directamente para intendente. Entonces yo me puse en la idea de decir, a ver, ¿con quién cuento? Y el primer tipo que convoco para concejal se bajó. Gabinete, nada. Porque para pensar en grande, no después te encontrar con el paquete, como en el 2011 la gente piensa que yo me encontré con el paquete. No, en el 2011 teníamos una idea, por eso salimos bastante bien de arranque con el gobierno, ¿no? Por ahí a muchos nos faltaba conocernos, pero y alguno era nuevito, pero mucha gente nos conocíamos bien y teníamos una idea de qué hacer, incluso en lo que fue la lista de concejales del 2009 y 2011. Entonces esto, como yo te decía, se lo he dicho mucho a los amigos siempre, yo no me saqué el ser concejal o el ser intendente en un sorteo. Esto fue una construcción. Entonces, primero empezamos convocando, nos acordábamos ayer con los que estábamos arriba del escenario en los 30 años de democracia. En el 2008 yo empiezo como presidente de comité, que acepté sí, ser presidente de comité en el 2008. Entonces, bueno, íbamos todos los sábados. Estábamos Miguel Garaventa, su familia, Fabri, éramos 4 o 5. Me acuerdo Miguel porque era el que abría siempre. Y que siempre le voy a agradecer por todo lo que hizo y hace, ¿viste? Éramos 4 o 5. Entonces, bueno, venían los 25 años de democracia. Vamos a hacer una movida para que la gente vuelva a mirar el comité. No olvidemos que la coalición cívica había sacado 2 concejales y nosotros ninguno. O sea, por ahí lo recordamos un poco hoy entre sonrisa, pero estábamos apretados. Teníamos solamente a Laurita Fortain. Y entonces convocamos a la gente que se nombraba anoche, que habían intervenido en la primera lista de la democracia, la lista que llevó a mi papá por segunda vez a la municipalidad. Y bueno, claro, empezaron a venir, y claro, llegaba la gente, le gustó la convocatoria, el folclore, el sentimiento, y bueno, y así fue. Al año siguiente muere Raúl Alfonsín, obviamente eso fue un factor determinante, mala suerte para Raúl y para los radicales en general, pero desde el punto de vista electoral nos reinstaló, porque eso le sirvió al radicalismo meter un montón de diputados. Metieron 9 creo en el 2009 y ahora metimos 4. Y porque en ese momento se hizo el acuerdo cívico y social. Y por ahí yo hubiese convocado a la coalición cívica, pero en ese momento estábamos acá enfrentados. Ellos habían tenido un muy buen resultado electoral en el 2007, nosotros no habíamos tenido nada. Entonces, obviamente, ellos tenían que revalidar lo suyo. Lo hemos hablado también con Diego Bernardino infinidad de veces. y la propuesta del comité fue justamente enfrentarnos en esa legislativa, que en ese momento no había primarias, para ver cuánto teníamos cada uno en realidad. Y bueno, porque también si nos sentábamos a negociar con Coalición Cívica nos iban a pedir. Entonces, teniendo dos concejales, habían elegido dos concejales, nosotros ninguno, habían sacado en ese momento el doble de votos que nosotros. Bueno, estábamos 2-1 al revés y nos quedamos 2-1 a favor nuestro. Pero más allá de eso, sí, por ahí seguramente lo mío, como es una construcción desde lo político, tiene base más firme de lo que muchos pueden ver. O sea que no. Algunos piensan, no, pues son nuevos, sí, yo eso mucho le digo, cuando voy a reuniones políticas, yo entré a los 45 años, Alfredo Queda tenía 44 años a la política. En realidad siempre estuvo en la política, en las elecciones, porque iba a llevar a gente amiga, a votar y eso, pero más allá de eso siempre estuvo en la política desde el punto de vista de la formación de uno. ¿Cómo te podría decir? Soy lector, siempre observé la realidad, depende de cuando mi profesión me daba más aire o menos aire para poder estar mirando esas cosas, ¿no? Cómo devenía políticamente el país, me he informado, bueno, no quiere decir que ni que sea el mejor ni el peor, pero tengo armas como para correr y como para trabajar en política. Y de hecho, bueno, se me ha sido reconocido eso. Cuando ya empezamos a mostrar la voluntad de estar y de participar, y de participar, como quien dice, estando en la conversación, ¿eh? Y como que dice la gente, cortando el bacalao, decir, bueno, tomando decisiones. Y hoy por hoy, haber sacado un 38% y haber obligado al peronismo a que se una, que haga una campaña realmente muy activa, porque instalando un candidato muy activo a su vez, pues ya es un mérito para uno. O sea, dentro de la derrota uno lo ve que, bueno, para ganarnos tienen que pitar el fuerte, sí. Y antes no era así. Nosotros, como vos decís, en el 2007 no metimos concejales. Los metió la Coalición Cívica, ponele. Pero ya en el 2009, sumando los votos de Diego Garaventa como candidato a concejal y los votos de Diego era candidato a concejal, digo bien, y los votos de Alejandro Cerillo, nosotros sumábamos el 51% de los votos en esa legislativa. O sea que ya empezamos a batallar de nuevo. Lo que había logrado la Coalición Cívica al ir por afuera, y en esto en Global GM y todo, y nosotros saliendo de nuevo con personas renovadas, con personas más jóvenes, por ahí un poco lo que también en cualquier momento me lo van a pedir a mí. Dice, bueno, flaco, ya está, ahora nos toca a nosotros los chicos empujar o participar de una manera más activa, y ojalá así sea. Y bueno, también un factor de desgaste, ¿eh?, del peronismo en ese momento, con divisiones internas que les corresponde a ellos decir si subsisten o no. Obviamente van a decir que no, pero la gente también sabe. Y bueno, pero nosotros tenemos un por ahí un discurso más homogéneo, más basado en una identidad más definida hoy. Por eso también, cuando entran las tracciones, no, por ahí nos perjudica, porque si te traccionan de dos lados, obviamente te llevan para arriba. Pero bueno, esa es una cosa que hablamos con Goro, te estaba diciendo hoy, que el partido nosotros nos traiciona poco y nada, y tenemos que rever un montón de cosas que ya se vienen diciendo, lo que darle más bola a los intendentes. No lo digo por mí, lo digo porque hay intendentes que llevan 3-4 periodos, porque son distritalmente fuertes, tipos que han revalidado ahora en esta contramasa y contra todo, han revalidado los papeles, gente que asciende. De los tres que le ganamos a Cristina, el único que perdió fui yo. Hirs ganó, Subiaurre, que no viene de una participación tampoco como la mía, medio tardía, sí, sin embargo logró revalidar en Ayacucho, se ganó Mar del Plata, se ganó un distrito importante, Tandil otra vez, Lungui tiene un liderazgo indiscutible, y por ahí se diluyen otras cosas. En Chascomús se perdió, y perdió Gobi, que es un gran intendente, y bueno, perdió. Pero no se trata de dividir entre perdedores y ganadores. Otros que se cansan y se van, Massimo, alguna. Claro, se fue Mioni, y éramos 20 intendentes, ahora quedamos 18, se fueron Pose y Mioni. No tenemos intendente en el conurbano, no tenemos mucha presencia en el conurbano. Yo no estuve viendo los resultados de estos días, pero viste, ya se habían ido Japones García también en su momento. Perdimos muchos dirigentes importantes, y vos sabés que lo ves que a nivel nacional no es así. Al contrario, a nivel nacional ganamos 6-7 provincias, metimos diputados, hicimos, nos consolidamos como la segunda fuerza, el radicalismo con sus alianzas regionales o provinciales, pero bien consolidado como segunda fuerza. O sea que también es un problema que tiene Massa. Massa fue por ahí una enorme performance electoral hoy, pero hacer un armado nacional no es para nada fácil. Si bien se tiende a traer desde el éxito, pero bueno, también hay que, el esfuerzo económico que hizo ese grupo para imponerlo a Sergio Massa en la provincia no lo va a poder replicar en 24 distritos. Uh-huh. Más bien enorme. ¿Qué crees que justo en este Gorosito, que Gorosito se retira realmente, o que se quedó caliente en esta y es muy particular? ¿Qué creo hoy desde lo que yo veo de Goro? Es que por ahí tiene que leer entre el desgaste que ha tenido y su enorme orgullo de sentir que él hace las cosas como él las siente y como muchas veces la gente se lo ha apoyado. ¿Cómo veo a Carlos hoy? Creo que en el 2015, si no me equivoco, si hay paso debe estar ahí, en la línea largada. Es un disparate... lo que yo escuché, que me dijeron tres políticos ya, de que está pensando ir con Scioli, ir en la próxima, en el 2015, si Scioli está bien posicionado, ir con él. Yo no escuché nada de eso. Yo lo he escuchado, que me lo han dicho. Francamente, me llamaría la atención, porque ya se ha dado tentaciones para desplazarse, se han dado. De hecho... yo fui tentado para irme con Massa. No lo hice público, no importa, fue cosa de campaña, por ahí nos hubiera servido jugar, pero no importa, uno tiene su idea, sus ideales, y acá estamos, en el partido, dentro del partido, en esa reunión que había otros intendentes, yo lo dije. Y seguramente Carlos, con más razón, lo han tentado en su momento para hacer de la Concertación o de la Horizontalidad de Kirchner, cuando Echeverri se va con Kirchner, cuando Meoni se va con Kirchner, cuando Cachi Gutiérrez se va con Kirchner en el año 2005. Y seguro Carlos habrá sido de los primeros que llamaron, pero yo lo veo siempre defender mucho la identidad partidaria. No sé si no sería un paso más hacia el abismo de Carlos Gorosito abrazar al sciolismo, no sé, pasarse al kirchnerismo hoy tardíamente. El kirchnerismo, si bien ha revalidado y tiene motivos para festejar, como decís vos, una elección curiosa, porque todos festejamos acá, claro, ¿no? Todo. Sí, sí. Sí, es como cuando los Pumas pierden con los All Blacks y pelean el primer tiempo. Entonces, bueno, algo hicimos. Los chicos también tienen derecho, porque salieron de cero y sin experiencia, muchos de ellos, a ponerse una campaña al hombro. Es lo que yo veía en Marcia también, ¿no? Que Marcia se puso la campaña al hombro, asumió bien, cabalmente, las presiones de ser el primero de la lista. Porque yo, cuando entré en el 2009, no íbamos a ser banca, íbamos a ser punto. Así que esa presión... Y en el 2011 digo, bueno, corremos, estamos en la carrera, pero bueno, se puede dar que ganemos, se puede que perdamos. No teníamos fe, pero de última, hacía 25 años que el radicalismo no gobernaba, pero ahora había que revalidar la gestión. Y con una buena cantidad de votos. Entonces, cuando fue muy digno ese triunfo, porque personalmente lo he dicho siempre y lo sostengo, ibas con un muy buen candidato y con un hombre que había sido muy buen intendente. Sí. La carrera era una carrera. Sí, era una carrera. Hubo cosas, pero bueno. Mira como de cambiante y de multifacético el despelote político, sí, ¿no? Porque entran cosas que por ahí se tienen en cuenta y yo... Juanjo me carga, porque una de las cosas que yo le decía, el Tato hizo 40 cuadras de asfalto y perdió la elección, hablando de obra pública, qué sé yo. Son cosas que a uno se le ocurren, que por ahí hasta esconden una injusticia. Pero bueno, también el sistema de gobierno de justicialismo, y sigue siendo la misma gente, porque salvo Tato, que esta oportunidad estuvo en otro lugar, y qué sé yo, si vos le preguntaras hoy a quién pondrían en la municipalidad, y entran los mismos funcionarios, porque no ha habido caras nuevas, no hay lugar para caras nuevas. Entonces pienso que también en el 2015 la balanza va a tener otros ingredientes que hoy por ahí no preocuparon a la gente. Hoy la gente escuchó, y bueno, también hay 2 años para, si hicieron promesas, puedan ver qué se hace con esas promesas. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando en nuestro rumbo porque tenemos, además de lo que decíamos, de la conveniencia electoral, también tenemos cosas filosóficas que no vamos a resignar, banderas que no vamos a bajar. De hecho, vamos a hacer el jardín maternal, porque si no lo hace el radicalismo acá, no lo hace nadie. Si en 20 años no lo hicieron, no lo van a hacer. Vamos a hacer la ampliación de la guardia, porque estuvimos, de los 18 años que llevo yo como médico acá, 18 años pidiendo una guardia adecuada y no estaba. Entonces, bueno, la vamos a hacer nosotros. Y listo, son decisiones tomadas. Y bueno, el jardín maternal está en marcha, la guardia está en una etapa de proyecto todavía y de licitación. Y vamos a meter el CPA, aunque lamentablemente, porque la provincia no se hace cargo de esa responsabilidad, nosotros vamos a poner los profesionales para que las personas con adicciones, las familias que padecen a sus hijos o a sus familiares con adicciones, tengan un lugar en General Alvear para iniciar una etapa terapéutica, una etapa de tratamiento, para no hablar en difícil. Se puede ir trabajando no solo en la prevención, en luchar contra el narcotráfico junto con la policía comunal, con las dificultades que el Poder Judicial hoy maneja con leyes muy permisivas y qué sé yo, al que le toca tratar de tenerle disponible un escalón de tratamiento. Entonces, eso es una responsabilidad ineludible de que este gobierno se va a hacer cargo. Entonces, por eso trabajamos, para poner el CPA, para poner después el cuerpo profesional. Y el día que la provincia venga y diga, bueno, déjamelo que lo sigo manejando yo, y bueno, nos sacarán una mochila económica del hombro, pero vamos a estar con la satisfacción de no haber resignado tiempo, porque si esperamos que la provincia haga el jardín maternal, o que la provincia haga desde el área de educación, o la provincia haga el CPA desde el área de salud, y bueno, van a seguir pasando los años y nuestra sociedad se deteriora con las adicciones. Así que esas son responsabilidades ineludibles. Y podremos perder 60-0 en la próxima elección, pero van a quedar hechas y en funcionamiento. Y es por eso que no lo dije hace un ratito, pero porque trato de cada vez con menos asiduidad hacer un periodismo con opinión, pero personalmente a mí me gustaría que haya Marcia Lázaro para rato en la Dirección de Salud, porque trabaja mucho en la prevención. Como nunca antes tal vez, y es por eso que bueno, pero es una decisión que obviamente la irá a tomar ella. Ale, primero le aclaro a la gente que no es una falta de respeto hacia el intendente lo que cómo se lo voy a preguntar a esto, porque en definitiva y personalmente es un calificativo bueno el que le voy a hacer, pero no sentís a veces que tenés que dejar de ser tan buenudo con la oposición, digamos, con a veces hay cosas que uno ve y yo no te las voy a enumerar porque vos solo te vas a dar cuenta que pasan y que parece que al común de la gente como que te la comés vos, pero bueno, pero la asimilás y te duelen, te molestan, de esas cosas que se ven, que pasan, lo que te intentan hacer, esa es la pregunta, ¿no? ¿No te parece que tenés que dejar de ser medio buenudo? Sí, seguramente tengo que plantear un cambio. A ver, hay cosas que pasan en determinadas dependencias donde la gente que trabaja mezcla lo que es la política, lo que ellos entienden como política, con lo que es el trabajo. Yo en 18 años de trabajo médico todavía sigo atendiendo de vez en cuando con una paciente indigente, con las limitaciones que el cargo me da. Siempre trabajé para la comunidad General Alvear. Empecé trabajando con el gobierno de Juan Gómez, trabajé con Pelusa, trabajé con Aldo, trabajé con Tato y trabajé conmigo. Y trato de hacer mi trabajo para la comunidad General Alvear. Y cuando una persona se desempeña en el corralón, se desempeña en el hospital, se desempeña en el hogar de ancianos, se desempeña, lo hace o por los abuelos, o por los pacientes, o por los ciudadanos que están esperando que ese trabajo se haga bien, en puntualidad, lo mejor posible. Entonces, no entiendo, no me entra en la cabeza que alguien pueda decir, porque yo soy de otra agrupación política, saboteo, tiro para atrás las cosas. Evidentemente, al parte del personal que hace tan, digamos, tan evidente esa manera de pensar, le va a llegar algún tirón de oreja, que más que un tirón de oreja va a ser un patadón en el culo, pero es hora también de decir, bueno, es como el tema del lo hablábamos hoy del salario. El intendente te ha demostrado toda la mejor voluntad. Ha luchado para que vos labures lo mejor posible. Jamás mezcló la política, no, nunca le dije vos por ser de tal cosa, porque le repartiste boleta para tal. En estos dos primeros años, jamás mezclé. Si vos me lo mezclás, me estás jodiendo. Entonces, si te metes conmigo, ya está. Yo la municipalidad la tengo que manejar para todos los alvearenses, no para los radicales, ni para los peronistas, ni para los socialistas. Entonces, para que vos hagas tu trabajo, porque en ese sentido, como dice alguien, es hasta una empresa de servicio. Vos tenés que hacer el servicio lo mejor posible. Por eso nosotros hemos puesto el pie en el hospital, desde la gestión directa mía, he bajado al hospital hace 2 meses y las cosas fueron cambiando. Y el que no lo entienda, que van a seguir cambiando, y bueno, le va a llegar patadón en el culo, ¿viste? Irá a otro lado, ganará lo mismo, porque los cargos no se sacan, ni es mi intención sacarlo. Pero tampoco le voy a permitir que arruine el trabajo de los demás empleados que lo hacen con responsabilidad y con objetividad. En ese sentido, es como decía una colega mía, ¿viste? Después de Freud viene Monzón. Ya hablamos, bueno, ya está. Listo, comete una sanción. Es decir, sabías que te estabas tocando el culo, pero ya no te gusta más que te lo toquen. Exacto, hablando en criollo. Y por ejemplo, ¿viste? También hay otras cosas de la campaña. Se ha dicho que yo voy a sacar a los mensualizados, que voy a sacar a las becas. Y no, nosotros lo que hacemos, lo hacemos. Las becas nosotros le dimos dignidad, le dimos mejor ingreso, le dimos un horario más digno, que no tuvieran que trabajar los fines de semana. Y al empleado mensualizado no entró porque le debía un favor a alguien, un favor. Y esto también en el partido me han criticado bastante dentro del partido, porque le di laburo por ahí a alguno que no andaba con la bandera roja y blanca. Pero por ahí lo pensé yo desde el sentido de decir, bueno, que sirvan para que sea una mejor gestión. Y en ese sentido, abona lo que estamos diciendo. Vos trabajás para generar Alvear. Ahora, si vos entendés que venís porque estás militando en una fracción política y que suponés que, entre comillas, estás jodiendo al intendente o le estás tocando el culo, y bueno, cométela, porque el intendente tiene una autoridad que es legítima hasta el 10 de diciembre de 2015. Hasta el 10 de diciembre de 2015, le guste a alguno o no, yo soy el intendente. Así que, bueno, bajará alguna que va a decir, bueno, vos a tal lado, vos a tal otro, a mí no me jodes más acá. Porque lo hemos hablado, ¿eh? Alfredo, te puedo decir que las medidas que están ahora, que vamos a tomar un par, son empleados que se les ha hablado, que se les ha recordado, que cuando están atendiendo en el mostrador no están atendiendo a Alejandro Celillo, están atendiendo a... porque Alejandro Celillo le muestra los dientes, pero cuando están atendiendo a un ciudadano alvearense, que es el que le está pagando el sueldo. Exactamente, ahí está la cuestión, para que yo entiendo perfectamente lo que dice Alejandro. Es decir, cuando los límites se exceden y van hacia la mala atención, que puede ser hecha con, digamos, a propósito, para que todos lo entiendan, para perjudicar a un gobierno, hay una extralimitación clara y que no debe pasar, está claro. Acá, con respecto a la elección, alguien me dice, Susana, dice que eran 7 votantes y no encontraron boletas de Marcia. En diferentes lugares estaban tiradas al techo de la basura, reclamé que faltaban, etc. Sí, eso, bueno, esas son también picardías que uno tiene que tener, estar con la guardia bien alta. Y el radicalismo siempre ha actuado con mucha responsabilidad, los fiscales generales, pero siempre hay que poner un poquito más, porque acá esta elección, por ejemplo, llegó al mediodía y estaba como un poquito flojito, pensando que las pilas de boletas bajaban porque la elección era ampliamente, lo confieso, ampliamente favorable a nosotros. Y después resulta que hay mucha gente que empezó a votar a la tarde, se empezó a mover de otra manera la elección. Y la elección termina como las carreras de auto, cuando se baja la bandera a las 6 de la tarde. Así que, bueno, tenemos que poner un poco las barbas en remojo en eso. Hacer imprimir más cantidad de boletas. Porque ha pasado, el conurbano Carrió hace 2 años se quedó sin boleta al mediodía. Bueno, pero estos son cosas inevitables, son cosas que no podés tener una cámara de seguridad viendo qué hace cada tipo en el cuarto oscuro. Está dentro de la privacidad y de la intimidad del cuarto oscuro lo que hace cada persona. Y si se lleva las boletas nuestras en la ropa, o tira las boletas del Frente para la Victoria, o se las rompe, o las tira atrás del armario, siempre hay un espacio por ahí para la picardía, donde los fiscales tienen que estar un poquitito más atentos. En ese sentido, nosotros diagramamos distinto. Esta elección incorporamos mucha gente joven, de manera que se vayan fogueando, que se vayan adquiriendo la responsabilidad y también el reconocimiento, porque si no, vos militás como joven, militás y decís, no opino, no laburo, no me dan, no confían en mí para dejarme sentarme en una mesa como fiscal, entonces para qué vengo. Entonces es importante meter a la juventud, meter a los nuevos militantes, a los nuevos correligionarios que nos acompañan, meterlos en el trabajo para que se sientan también como que están en un partido que desde que yo empecé en el 2008 siempre fue de puertas abiertas. Nos preguntan por la hay fiesta de los empleados, sí, municipales. El empleado municipal, fiesta el 7 en Bomberos. Estamos repartiendo a Anda Mauri, fue a llevar las diferentes dependencias. Obviamente también están incorporados al festejo los que no son estrictamente empleados municipales, los empleados de las becas, como antes se les llamaba, el bono, y que también tienen, como no, con todo gusto que disfrutar y compartir esta fiesta de todos los empleados municipales. En Bomberos, el 7, jueves 7, como el otro día feriado, la mayoría de los empleados municipales puede descansar, otros, desgraciadamente, por sus propias responsabilidades, tienen que seguir cumpliendo tareas, pero la mayoría de los empleados municipales vamos a festejar, te lo digo también yo como municipal de 18 años, la fiesta del día del municipal, que es el 8 hay asueto, y el 7 a la noche, a medianoche, brindaremos para festejar justamente el día municipal. El resultado electoral está por otro lado, eso no tiene nada que ver, pero algunos también instalaban insidiosamente lo que estábamos comentando hace un ratito, que vamos a echar a los mensualizados, vas a ver que ahora no te hace la fiesta del municipal, y nada, nosotros un poco más piojosa que la del año pasado, también porque no le dedicamos tanto tiempo para prepararla, empezamos este lunes a prepararla, pero bueno, la vamos a pasar. ¿Para que muevan el esqueleto? Va a haber un par de bandas de esas que te hacen salir de la mesa a los saltos, y bueno, vamos todos a disfrutar de una cena de camaradería y un baile, y bueno, y a lo que dé. En líneas generales, todos los mensajes que escuchás que llegan, bueno, son para decir otra vez que ese es el intendente que quieren, ese es el ale que quieren. La bandera ya se ha decidido, eso creo que no. La bandera, hicimos una preselección de 5 banderas, me tocó estar a mí, me convocó Chiche el otro día, pero había gente más capacitada que yo en el tema estético, si bien yo soy un apasionado de los temas artísticos, especialmente lo que es visual. Bueno, estaba Lucrecia Migliori, que es diseñadora gráfica, estaba Paola Leiva como profe de dibujo, estaba José Verón con una mirada sobre lo histórico y sobre lo emblemático, estaba Chiche, éramos varios, y bueno, hicimos como una preselección de 5 banderas, algunas por ahí le vamos, desde la sugerencia, a ver si aceptan incorporar o modificar alguna cosita, pero que entendemos que le ayudaría desde el punto de vista estético, y después será la selección definitiva. La verdad que muy lindo, 30 y pico banderas, algunas muy muy creativas, para mi manera de ver. ¿Qué características tienen? A ver, contanos. Un poco lo emblemático, los colores, porque bueno, incluso la misma ordenanza expresaba cuál es el significado de los colores y la gente lo interpretó bien. Un poco también la practicidad para imprimirla o para bordarla o para hacer después la bandera que tenemos que repartir en todas las instituciones educativas y municipales. Como que no se engrane la factibilidad de hacerla la bandera. Había una muy colorida y un poco así, decíamos, parecía una bandera africana. Las banderas africanas son muy coloridas, pero con mucho firulete, estrella, dos horneros. Por ahí, obviamente, como son anónimos, ni sé quién se trata, pero esa persona en su casa sabrá de qué habló su bandera. Pero muy difícil después plasmarla para hacerla la diaria, ¿no? ¿Entendés? Qué sé yo, para que esté en un membrete. Y esas son cosas que la gente que ha estudiado eso dice, entonces linda bandera, es muy colorida y todo, pero si haces una sola, viste, como cuando haces una bandera para la cancha, que haces la bandera más llamativa, la más ocurrente, pero no la podés replicar después. O sea, sí la podés replicar, pero se te complica, con muchos colores, eso para los temas de impresión, para los temas de replicar la bandera. Encima hay que hacerlo rápido, porque apenas se designe rápidamente hay que ponerla en funcionamiento. Y bueno, Son cosas que se tuvieron en cuenta desde el punto de vista más profesional que emocional. Y bueno, lindas banderas, me llamaba la atención una que tenía una silueta, que seguramente esa persona ha querido hacer la silueta del partido de General Alvear. Varias empleaban la silueta del partido de General Alvear. Y una decía, pero este contorno me resulta familiar. Y era el contorno del cuartel 1, que si vos lo mirás es cuadrado de un lado por las chacras y del otro lado tiene un borde irregular por el arroyo de las Flores, más la colonia vieja. Y encima estaba dada vuelta, o sea que estaba de derecha a izquierda, estaba de izquierda a derecha. Pero claro, algún chico, alguna persona, no sé quién era, lo ha calcado y lo calcó al revés. Y ahí desculatamos. Le digo, pero esto es hecho el cuartel 1, pero de todos modos se interpretaba que la idea era hacer el distrito. En algunos casos se hacía el distrito, más alguna otra simbología, o como se llame, que representa a nuestro partido, algunos con un vacuno, hasta había una con los galgos, que por ahí, bueno, ser un fana del ambiente, sí. Pero para destacar. Y después banderas que inevitablemente, por la asociación de colores, quizás inconscientemente, copiaban banderas europeas, ¿viste? Las tres franjas, qué sé yo, azul, blanca y roja, como la de... como la de Francia o como la de Bélgica, que por ahí, bueno, la idea era por ahí también una bandera, trabajar desde la originalidad. Pero había muchos, muchos trabajos muy lindos y representativos, muchos de ellos, viste, con cosas que hacían como un giro histórico desde el mangrullo a la actualidad, muy buena, muy linda. Sobre la escuela agraria, preguntan si insistirás con la gestión. Sí, ahora, bueno, este tema electoral también. Estaba viendo en los medios que no se sabe si De Lucía va a volver al Senado o no, si va a estar hasta marzo, porque aparentemente le han pedido que se encargue de las paritarias docentes para que el nuevo ministro nueva ministra no tenga que empezar con ese desgaste apenas inicia la gestión. Nosotros vamos a insistir con el tema de escuela agraria porque, lo hemos dicho también, no es excluyente, ni el CEA ni CPT con la escuela agraria. Nosotros queremos una escuela agraria como la gente la entiende, una escuela agrotécnica como don José Rossi quiere para su predio, que sigue siendo su predio porque nosotros tenemos la enorme deuda colectiva de no haber hecho algo ahí. Algunos con más ganas, otros con menos ganas, algunos hasta con ganas de impedir. Pero yo creo que también los otros conceptos merecen ser tenidos en cuenta, sea o CPT, que son CEA, que es el que tiene cursos como trayectos didácticos, y el CPT, como esa institución, como tenemos el ejemplo de Barrancosa, donde los chicos con una modalidad que están una semana en el CPT y dos semanas en su casa, y con trabajos y con encuentros para docentes y con la supervisión de los docentes, trabajan de otra manera, más como un poquito más adecuado a la población rural, pero más económica o más posible desde el punto de vista de la de lo que la provincia puede dar hoy. Sin embargo, son diferentes son diferentes oportunidades o diferentes canales para diferentes grupos de población, porque el CEA no está tan afectado a los chicos adolescentes, sino que está más viendo a la población en general, incluso a los mayores. Y no sería así la escuela agraria, porque yo con 50 pirulos no me puedo anotar en la escuela agraria. Pero la escuela agraria es un objetivo también irrenunciable para mí. Lo que podamos hacer o no podamos hacer en los dos años de esta gestión, si tenemos otra gestión, bueno, se verá. Pero yo creo que también cuando desde arriba en la provincia a veces se enuncia que se apoya la educación agraria, y por ahí hay que ser un poco más consecuente. Y nosotros por ahí cuando caminamos los ministerios vemos que hay apoyo para las escuelas agrarias. O sea que si bien la parte de edilicia inicial, la planta de profes, todo eso es una erogación para la provincia, todo lo que es educación es inversión y no gasto. Y además, naturalmente, esos recursos se ponen en otras modalidades educativas y terminan apareciendo, porque si acá hace falta otra escuela secundaria, se van a poner. Y sin embargo, por un tema que quizás también está de capricho y de pulseada, no se los quiere destinar a la escuela agraria, que nosotros quisiéramos manejar con franqueza las alternativas para que funcione. Podría empezar a funcionar el año que viene, por decirte una de las cosas que se postularon, en el CIE, porque la matrícula proyectiva da para tener primer año con 30 pibes. trabajar desde el fondo educativo para ir proveyéndole de infraestructura. Eso es una cosa que tenemos inminente, que es el alambrado, el acceso desde Ruta 61 ya se gestionó en vialidad oportunamente la autorización. Así que bueno, son cosas que se van a ir moviendo. Después, si la provincia usa el predio o no lo usa, veremos en 10 años qué hace y qué destino se le da a la escuela agraria. Desde mi gestión y desde mi gente, la que me acompaña, tenemos todo puesto para que haya una escuela agraria en General Alvear, para que 100 chicos no tengan que viajar cada fin de semana en las combis, para que el perfil educativo y el perfil social, desde el punto de vista del conocimiento de nuestra ciudad, cambie, que haya más trabajo, más oportunidades de optimizar ese trabajo, del crecimiento y el aprovechamiento de la tecnología, desde formar un polo productivo en los diferentes campos que propone la actividad agroganadera, la actividad artesanal, la actividad hortícola, tantas que tenemos que incorporar y darle fortaleza en nuestro medio. Y bueno, que no haya escuela agraria es uno de los factores por los cuales están tan dormidas las cosas. Ale, te vamos agradeciendo, muchas gracias por haber venido, por haber sido tan, tan frontal, tan directo, tan claro, contundente. Y bueno, y también para darle de alguna manera tranquilidad a todos, a los empleados en la primera parte, al conjunto de la población en toda la charla, de que el gobierno municipal continúa trabajando, que asimiló la derrota electoral muy bien, en forma clara, y que además, bueno, vas a tener la tranquilidad en el resto del mandato de trabajar con un consejo deliberante que te responde, de un consejo escolar que te responde, de funcionarios que vos has elegido, y que bueno, como ya lo has adelantado en varias oportunidades, te ves en el 2015 como intendente. Yo aventuré una etapa también en donde dije claramente, y un editorial que hay dentro, de que Alvear ya tiene dos candidatos a intendente, porque Ricardo Albano se posiciona de esta manera tras el triunfo y después de dos derrotas consecutivas del peronismo, y vos. Creo que va a haber otro, porque bueno, personalmente hay que ver qué es lo que opina Audiencio Fernández, su sector, si continúa aquí. De hecho, lo anunció que sí en el Honorable Consejo Deliberante, pero con interbloques, es decir, que van a continuar de la misma manera, ellos respondiendo al masismo, al peronismo disidente, como él le llama, y el resto, que es el Frente para la Victoria. ¿Ariela Guerra puede o no puede asumir? Bueno, porque se lo he preguntado a todos, y vos seguramente tendrás no sé, algún concepto de Graciela, que es una estudiosa y que se pasa horas en el Consejo Deliberante y que sabrá lo que ellos dice. Aducen que solucionaron ese tema con la justicia electoral. La ley es clara. Para mí no debería asumir, pero o sea, la banca es el Frente para la Victoria. Después, si la ocupa Ariela, o por el cupo femenino corresponde que sea Pico Papavero, o si corresponde que sea Gentiletti, que es el que sigue en la lista de la boleta, no lo determino yo, pero me parece que si vos tenés, aunque sea temporariamente, un domicilio en otras localidades y no figuras en el padrón, figuras en el padrón en otra localidad, la ley dice que no podés ocupar esa banca. Para mí. Después, mirá, también contesto con algo, porque también marca un modo de hacer las cosas. En el 2011, Alberti, el radicalismo, ganó, o lo que en ese entonces era UDESO, ganó la elección por 3 votos. El Frente para la Victoria lo apeló, fue a la justicia electoral provincial, siguió ganando el radicalismo por 3 votos. Volvieron a apelar, fueron a la justicia electoral nacional y ganó Frente para la Victoria por 2 votos. Entonces, desgraciadamente pueden pasar esas cosas, ¿viste? Que aparezca una habilitación, alguien habla de que vino un escribano, no sé, qué sé yo. Me parece que lo que dice la ley es lo que dice la ley. Ahora, si la podemos estirar y modificar para provecho propio, no me parece que también es un mal ejemplo para todos. Cuando hablamos de mal ejemplo, yo tengo 50 pirulos, vos también, hemos vivido un montón de cosas, pero cuando hablamos también de cuidar el ejemplo que le damos a los chicos cuando estamos haciéndolos militar o llamándolos a la actividad política y a veces son reacios o indiferentes, también estas cosas alejan del trabajo político a muchos, ¿no? Especialmente a los más jóvenes, a los hace ser indiferentes. Pero por ahí a alguna persona le conviene que la juventud cuestione menos, que no participe, que se deje llevar, que no le dé la importancia que le da, que deberíamos darle al sistema democrático para intervenir en delinear nuestro futuro. Por ahí a alguno le conviene que los chicos se vuelvan indiferentes y no militen, que sean solamente juntadores de votos, pero que no cuestionen y que determinadas cosas se hagan a lo oso. Bueno, no sé, creo que estas son cosas que en el devenir político y para disfrutar la democracia deben tenerse en cuenta. Ale, muchas gracias, gracias por venir. Gracias, Alfredo. La palabra del doctor Alejandro Cerillo, a quien voy a desmentir.